padre acuchilló a su madre. Estaba tan perdido y tan borracho que intentó enterrarla en la cocina. Y muchacho, vivían en un cuarto en el Savoy, me lo contó el albite. Eran tiempos en los que ni lo guasto reinaba como un dandy analfabeto. Sobre las putas, el juego y el caballo. Ella tenía, ya sabes lo que tienen esas mujeres que en lugar de labios te ofrecen la succión de una bañera y convierten las camas en un charco. Hay gente que nace en sábanas de seda y otros que quieres nacen para ser trapos. Andaba diferente a todas ellas y nunca se sabía si sus pasos eran recuerdos de antiguas palizas o el culo se lo movía el diablo. Ella, muchacho, me confesó una noche que su única ambición, a que negarlo, era que cuando le llegara ese momento el ataúd, joder, fuera forrado. De los hombres nunca decía nada, los hombres nunca nada le habían dado. Si quitas mil palizas y algún beso con sabor a empastes y a tabaco. Hay gente que nace en sábanas de seda y otros que quieres nacen para ser trapos. Ya la conocí cuando no era ni sombra de ella misma, y sus abrazos olían a cuartucho de pensiones, y la muerte le buscaba los atajos. El albite me dijo que una noche, en un callejón tan solitario, que ni ratas había, te lo juro, encontraron su cuerpo destrozado. Tenía, dicen, las mismas cuchilladas que su padre a su madre le había dado. Hay gente que nace en sábanas de seda y otros que quieres nacen para ser trapos. Ni siquiera logró, maldita sea, ese ataúd forradito de raso. Su cuerpo se quedó en el anatómico para estudio la ciencia, muchacho. Hay gente que nace en sábanas de seda y otros que quieres nacen para ser trapos.